Berriozar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Berriozar y Ratia, en 1.8. No os habéis confundido de programa ni de dial. Esto sigue siendo Berry Metal. Buenas tardes. Estos que escucháis de fondo son los Nocturnal Rites. Ya os comenté que iban a ser los primeros en hacer el especial. Así que nada, aquí están para enseñaros cuánta de su música tienen, cómo de buena es y qué es lo que pasa con ellos. Así que nada, aquí os voy a dejar un poquito más con esta canción de los Nocturnal Rites de Never Again, desde el último disco de 2007 de 8Synth. Así que nada, aquí os dejo oyéndolas y luego nos oímos un poquito más, tú y yo. Bueno, pues aquí estaba esta primera canción de esta tarde, de los Nocturnal Rites, del último disco. Contaros que de esta gente, desde 2007 no se sabe nada. Se sabe que sí que tienen lo que es instrumentos y demás, los tienen establecidos, pero falta la voz que el hombre este que acabáis de escuchar cantando cogió las maletas y se piró, y no se supo más de él. Así que nada, pues a ver si sacan algo nuevo, porque ya veis que el sonido no es nada malo. Esta gente es de Suecia. Por aquí no han sido muy conocidos hasta, creo yo, hasta el último, el penúltimo disco. Es una pena porque ya vais a oír que los primeros discos no tienen desperdicio. Nos vamos a ir con el primer disco, allá por el 95. Estamos hablando de que van a hacer casi 20 años esta gente. Y sacaron este disco, In a Time of a Blood and Fire, y esta primera canción que abría el disco, este disco de Sword of Steel. I'm done. Bueno, pues la verdad es que contándoos un poquito más, ya veis que esta gente, no sé si os habrá recordado un poquito a toques de Iron Maiden, tiene mucha, mucha influencia esta gente de Iron Maiden. El tema es que este disco, por ejemplo, este disco no llegó por estos lares por la mala distribución que hizo la productora. ¿Qué daño hacen las productoras a veces que no saben cómo hacer su trabajo o no lo encaminan bien? Porque ya veis que el sonido de esta gente, ya para los oídos más avezados, esto es power metal, esta gente se dedica solo y exclusivamente al power metal, así que bueno, pues vamos a ir oyendo un poquito más y os animáis un poquito, que está la tarde un poco gris. We'll be right back. Bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito en la historia de esta gente. Como ya sabéis, con todos los especiales, aquí analizamos hasta la última mota que tienen en su historial. Pues bueno, contaros que este grupo no es cosa de ahora. Estamos hablando de que a finales de los 80, su líder actual y guitarra, y en este disco, voz que habéis oído, o sea, las dos cosas, y también es el líder, o sea, este tío aquí hace de todo. Este hombre se llama Fredrik Malmberg, a lorito con los nombres, que claro, son suecos y esto ya sabemos lo que hay. En 1991 empieza a tener una idea de grupo. No se llamaba como tal Nocturnal Rally, se llamaba Necronomic, y contaba con Nils Eriksson al bajo y Tommy Eriksson a la batería. Los dos hermanos, que siguen siendo actualmente miembros de la banda, hicieron este pequeño grupo de Necronomic, que bueno, no se quedó muy allá, pero bueno, no tuvieron el éxito que buscaban. Entonces, vamos a seguir la siguiente, escuchar la siguiente canción de este primer disco, de In a Time of a Blood on Fire, y luego os cuento un poquito más. We'll be right back. Bueno, pues esta gente, ya nos vamos al punto de que ya Nocturnal Rites ya tiene un cuajo hecho. Hicieron una primera demo, la llamaron Demo 1, pero bueno, fue más conocida, claro. Esto aquí ni llegó y es imposible, os lo aseguro, si sois capaces de conseguirlo, os haré una reverencia, porque esta primera maqueta de los Nocturnal Rites como tal es imposible de buscar, ya te digo, se llama Demo 1. Se conocía más como The Obscure, como la primera canción, fueron más conocido por eso, pero bueno, a través de los años pues fueron haciendo pequeñas maquetas, fueron purificándose un poco más. Esta primera maqueta que os comento, de Demo 1 o The Obscure, era más tirando hacia el death metal, cosa que no les pegaba a ellos y no querían hacer ese tipo de música. Así que nada, esto es ya un poquito los comienzos de esta gente. Así que el segundo disco, estamos hablando de 1997, ya consolidados como banda bien consolidada, presentaban esta de Tales of Mystery and Imagination y su canción The Eye of Demon. We all move out of lives and never ya veis que tiene buen sonido. Esto, la verdad que esta gente, yo no sé por qué no llegaron tan abajo. Ya os comento, ya os he comentado antes, que tenían un productor, una productora, que sus promociones dejaban mucho que desear. Aquí no se han conocido hasta última fecha, cuando prácticamente tenían editado ya el último disco y estaba ya el vocalista pensando en coger las maletas y marcharse. Pero bueno, aquí os vamos a seguir presentando a este grupo para ver si os gusta un poquito más. La siguiente canción del mismo disco, de este The Tales of Mystery and Imagination, esto es de los Warriors Return. We'll be right back. Pues nada, aquí seguimos viendo a esta gente y descubriendo este segundo disco, 1997. El disco se llama Tales of Mystery and Imagination y la siguiente canción se llama End of the World. Pues ya veis el sonidito que tenía esta gente. Ya dejamos 1997 atrás. Nos vamos a 1999, que aquí pasaron un mogollón de cosas. Ya tenían vocalista nuevo, aunque no duró mucho. Luego os contaré. Grabaron un disco en Perú. Este disco, espero, a ver si consigo. Os voy a proponer una cosa. A ver si sois capaces de encontrarme este disco grabado en Perú. Se llama La Tierra del Chucumón. O sea, es un disco bastante raro. Yo no lo he conseguido encontrar, ni siquiera referencias hacia él. Así que si me haríais el favor de colgarme algo, aunque sea un link de YouTube con alguna canción de este disco, me lo colgáis ahí en la página de Facebook de Berry Metal. Recordad, tenemos página de Facebook. No os podéis poner lo que queráis, conciertos, agenda, lo que os apetezca. Incluso si no os gusta el programa, pues oye, poner no me gusta el programa, te mando a la mierda, algo así, ¿no? Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar algo sobre este disco. Ya os comento que yo no lo he encontrado, así que a ver si vosotros veis algo. Aparte de este disco de La Tierra de Chucumón, sacaron The Sacred Talisman, ya en su línea, y vamos a empezar a abrir este disco con The Iron Force. Bueno, pues como os había comentado antes, perdón, para este disco, bueno, para este y para el otro que os he comentado, grabado en Perú, llega este vocalista nuevo, Andrés, perdón, por, es que no soy capaz de decir el apellido, Zakrinson. Ahí va, Anders Zakrinson, tela con esta gente con los nombres. llegó este hombre dando un aire un poquito nuevo a esta banda y haciendo canciones tan buenas como esta, The King Commands. Pues una vez lanzado el disco, tardaron un par de semanas en decir de que se iban de gira al lado de Nevermore y Lefay. Bueno, pues una vez hecha la gira, los llevaron por Europa. Aquí no pasaron, por supuesto, como no. Llegaron las dos semanas después de la gira y este señor, el Anders Zakrinson, dijo que se iba a hacer un proyecto personal y propio, que quería dejar el tema un poco más espaciado. Así que nada, para el siguiente disco se volvían a quedar sin vocalista. Told about the Ya una vez terminada, como os he comentado, la gira, este señor se va, prefiere marcharse con su música, o bueno, como queramos llamarle, a otra parte. Llega el 2000 con nuevo cantante, nuevo disco, este disco se llama After the Life, y el cantante se llama Johnny Lindqvist, o algo así. Ya os he comentado que yo el sueco como que no. Así que vamos a abrir una cancioncita de este disco y a ver qué os parece. We'll be right back. Pues nada, así ya estaba el disco presentado. Esta canción se llama Hell and Back. Por cierto, el disco presentado con este hombre que tiene una simpatía y un saber qué hacer que era lo que necesitaba esta banda para salir hacia adelante. Como habéis podido comprobar, el sonido es todavía más power metal, ya que este hombre con esta voz se lo podía permitir y hacía lo que le daba la gana. Nos vamos con la siguiente canción y os cuento un poquito más. Esta canción es Wake Up Death. Con este disco y junto con los Iron Savior se fueron de una por una gira por Europa que, vuelvo a repetir, cómo no, por aquí no pasaron. Y bueno, pues parece ser que les gustó, hicieron varios festivales y varios conciertos en Suecia. Así que nada, nos vamos con la última canción de este disco y lo siguiente ya es presentar de los últimos discos. Bye. Bueno, pues ahora nos vamos con otra de las canciones de este disco, ¿vale? Comentaros, esta gente sí que parece ser, mis fuentes me acaban de volver a informar, parece ser que sí que tiene proyecto nuevo en mente, pero no hay fecha, no hay fecha de esta gente. Así que no sé, a ver a qué tenemos que esperar. Bueno, lo siguiente, nos vamos a 2002 ya, ¿vale? Pasamos ya a 2000, la presentación de este hombre fue bastante buena, el grupo tomó un sonido muy muy bueno con esta voz y su saber hacer de música, así que presentaron lo siguiente, Shadowland, y ahora voy a poneros Underworld. Bueno, pues ya veis que con este segundo disco de Shadowland reafirmaron mucho más su estilo de power metal bien, bien a fondo. Nos vamos ya a 2004. Ya empieza a tener el grupo un nombre bastante más famosete. Y este disco se llama New World Messiah. Y nos vamos con la tercera pista, Avalon. Lo siguiente de este mismo disco, The Awakening. Bueno, pues este New World Messiah tenía canciones como estas, que dos canciones bien de caña. Ya iremos abriendo, perdón, en próximos programas y cogeremos estos discos, los traeré y los oiremos con más calma para que podáis disfrutar totalmente del disco, porque claro, hoy tenemos que ver todo y nos quedan 10 minutitos, así que nada, nos vamos con el al 2005 con el disco de Grand Illusion. Y este disco tuvo un montón de colaboraciones, como James Johansson de los Stratovarius, perdón otra vez, es que el tiempo este, Enric Dunhage de los Evergrey y gente de los Nightwish, gente de Gamma Ray, gente de Hammerfall, se fueron a hacer una gira europea, toda esta gente, bueno, fue la caña, así que nada, aquí os dejo con Still Alive. Thunderstorm is free. Bueno, pues nos despedimos de este disco y nos vamos. Ya definitivamente con el último disco de esta gente de 2007, The Age Sin, y con la canción de Never Again. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Os voy a dejar con una canción. Personalmente me gusta mucho. La canción está extraída del disco de esta gente de Grande Ilusión, disco que acabamos de abrir antes de esta canción. Y la canción es la primera pista que abría el disco, Fools Never Die. Bueno, antes de dejaros aquí con esta gente, recordad... que hoy hemos tenido el especial de los Nocturnal Rites. El viernes que viene retomaremos el ritmo normal y traeremos alguna que otra novedad, que tengo cositas para enseñaros y deciros. Lo dicho, a ver qué tal va la semana, ya me contaréis. Ya sabéis que si no habéis podido escuchar por lo que sea el programa entero, ya habéis ido sin más, no habéis podido terminarlo de oír o acabáis de engancharos, recordaros que aquí en esta misma sintonía, en el 100.8 de tu FM, en Berriozar Irratia, tenemos todo el fin de semana la programación de todita la semana de todos los programas de esta casa. Este programa se emite de 5 y media, recordad, de 5 y media a 7 de la tarde, los sábados y los domingos. Así que nada, sin más, me despido de vosotros hasta la semana que viene. Y aquí os dejo con esta canción, The Fools Never Die.